me bajo del ring. Sangre de guerrero con el corte Flow King. Cono sin bling bling, cono sin bling bling, ya. La misma línea hasta el fin. Sin así chicharra, así me voy a morir. Cono sin bling bling, cono sin bling bling, ya. De corazón, con el corte chileno población, poniéndole la mía al guión, repartiendo pura silla fresca, won, más que de seguro en el avión, tirando bendición. Que mi gente siempre esté alerta, hay que desconfiar de todo a quien le abres tu puerta, que de una oveja sale un lobo. Garra jaguar felino por la jungla siempre, sigiloso en cada paso porque vivo al filo. Guata limpia siempre abre un camino, voy sin temor. Yo no me bajo del ring, sangre de guerrero con el corte Flow King. Cono sin bling bling, cono sin bling bling, ya. La misma línea hasta el fin, sin así chicharra, así me voy a morir. Cono sin bling bling, cono sin bling bling, yao. Me vine al mundo en un pesebre. Me inculcaron siempre la humildad y que no me quiebre, porque los delirios llegan siempre con la fiebre. Por eso es que traigo bien picante el pebre. Fuerza pa'l cesante, muerte al gobernante. Que los tombos dejen de hostigar al ambulante, porque mira que ya no son a los tiempos de antes. Mi gente está alerta sin bajar los guantes. Represento espíritu guerrero de alma libre. No voy con los fierros, lo que tengo es puro flow. Soy de lo que escribe, pero de corazón. Mira para adelante porque yo no me bajo del ring. Sangre de guerrero con el corte Flow King. Cono sin bling bling, cono sin bling bling, ya. La misma línea hasta el fin. Sin así chicharra, así me voy a morir.